Cuando el carrillón a medianoche escucharé, solo en la estación me quedaré. El tren se marcha ya, el tren se marcha ya, y la última ocasión se perderá. Me miras sin hablar, te miro y sé callar, no se podrá volver a comenzar. Perdimos ya el tren de nuestro amor, porque nuestro amor es el que se va. Quisiera retrasarlo una hora para alargar mi felicidad. Cuando el carillón a medianoche escucharé, sola en la estación me quedaré. Que el amor se me escapó en ese tren. El tren se marcha ya, el tren se marcha ya, y la última ocasión se perderá. Sin hablar, te miro y sé callar, no se podrá volver a comenzar. Perdimos ya el tren de nuestro amor, porque nuestro amor es el que se va. Quisiera retrasarlo una hora para alargar mi felicidad. Cuando por el cielo mi estrellita brillará,